Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta otra orejita de la vuelta 173 de La Otra Oreja, vamos a escuchar a un grupo que nos gusta mucho de México, Los Patitas de Perro, con un tema, Sí Papá. Solo, anoche me sentía muy solo, un niño francamente solo, sin alguien junto a mí. Llegaste y con ternura me abrazaste, y entre murmullos me dijiste: no temas, tu papi ya está aquí. Sí, papá, ya no me siento triste como ayer. Hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti. Sí, papá, no me siento triste como ayer. Hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti. Sentía muy solo, un niño francamente solo, sin alguien junto a mí. Llegaste y con ternura me abrazaste, y entre murmullos me dijiste: no temas, tu papi ya está aquí. Sí, papá, ya no me siento triste como ayer. Hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti. Sí, papá, ya no me siento triste como ayer. Hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti. La Otra Oreja de Mujer. Y seguimos con esta Otra Oreja de Mujer, recorriendo el disco Mujer Trova vamos a escuchar a Dafne Usorach, de Córdoba. Los temas Anacrónico, Libre y Margaritas, por La Otra Oreja. Este mundo frívolo, con falsas estéticas, tanta retina amnésica, me quema las venas. Frases ridículas, nada de escrúpulos, almas sintéticas ponen las metas y todos van corriendo mendigando el aliento. ¿De qué lado estarás cuando lleguen días negros? Si la tierra se parte en dos, ¿cuál será tu espejo? como el viento que corre. Buscando en las mañanas siempre nuevos horizontes. Raíces que no atan ni duelen. Crecen dentro de mí, dejando que las lleve. Estás escuchando En la Otra Oreja. El negro, el blanco, el gordo, el flaco, el chino, el gringo, el indio, el mestizo, el japonés, el hijo adoptivo del comisario nuevo, que fue elegido a dedo por su amigo el juez, la hija de la verdulera, que terminó de camarera con delirios de bebé, del hermano de un vecino cubano, que ahora se quiere volver. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos incorruptible, insobornable, justa, distribuidora de la nada, a cualquier hora, sin plusvalías, ni ofertas, ni demandas, ni demoras, nos hace a todos bien igualitos, como ninguna, como nada en este planeta chiquito. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés. El homosexual, el Buda, el Yoruba, el cristiano, el pagano, el cura, el chamán, el hijo del intendente que en triciclo de cobre se recorre el noroeste, la prima de un amigo periodista que no cree en lo que dice la gente. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés. Ella, unificadora, incorruptible, insobornable, justa, distribuidora de la nada, a cualquier hora, sin plusvalías, ni ofertas, ni demandas, ni demoras, nos hace a todos bien igualitos, como ninguna, como nada en este planeta chiquito. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Thank you. las sanas, quien habita en tus lágrimas, quien le escapa a tus redes, nunca duermes tranquilo, eterno torbellino, de noche creces, que llevarás bajo tus aguas río, que esconderás en tu noche marrón. Contigo cuando duerme la ciudad, cuando duerme la ciudad, tus aguas no cierran nunca los ojos, nos temen más que nosotros a ti. Llevarás bajo tus aguas río, esconderás en tu noche marrón. Dime qué pasa contigo cuando duerme la ciudad, cuando duerme. Cerrábamos esta otra oreja de mujer escuchando a Dafne Usorach. El último tema, Noche Marrón. Y como siempre nos despedimos con una versión de Hasta Siempre de Carlos Puebla. En este caso interpretado por un grupo de Rumania, Interitus Dei. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Primavera para plata la madera, con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Tengo esa nueva empresa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable.